Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 62. Debemos proteger el planeta. ¿Por qué debemos proteger el planeta? Como has visto, el desarrollo de la especie humana está provocando graves daños en la Tierra. Si seguimos así, en un futuro cercano, tendremos un planeta casi sin recursos, con muy poca biodiversidad, sin espacios naturales y sin posibilidad de recuperación, y no sobreviviremos. Por esa razón, es necesario tomar una serie de medidas. Gracias, de estudio.